Nos es grato saludarlos, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría estar aquí en este momento. Vaya, un cordial saludo para cada uno de nuestros auditores también. Quizás algunos que se incorporan recién a estos audios, esta programación, queremos decirles que estamos estudiando el libro de Daniel. Un libro extraordinario que nos va a despejar muchas dudas acerca del futuro. Prácticamente la semana pasada hablamos de la historia universal relatada en pocas palabras, pero que tiene un cumplimiento maravilloso. Pero hay un rey, pareciera, que no entiende, a pesar de que recibe la información, como que no entiende que Dios le está dando un mensaje, no para que él se haga orgulloso, sino para que él sea humilde y se entregue a Dios. Estamos focalizando la atención en Daniel capítulo 3. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, con minúscula, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo no sé si esto uno lo puede decir con esta seguridad, que lo dijeron frente a una autoridad. Allí hay fe. Aquí hay fe y van con todo. Ellos no están, ni siquiera hay una duda de dilación, una duda así de decir, y de mirar, ¿qué hacemos? No te vamos a servir. Ahora lo que están diciendo acá es muy fuerte. Dice, y si no, rey, se lo están diciendo directamente a él, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, en otras palabras, esto nunca han servido a dioses paganos, ni siquiera en la educación, no sé cómo lo hicieron. Fidelidad es una palabra que puede resumir. Pero cumplieron, ¿no es cierto?, el propósito de la educación, aprendieron lo que tenían que aprender, pero nunca dejaron a Dios fuera. Una reflexión de tipo general, Raúl. Es verdad que estas historias se desarrollan en un tiempo y un lugar muy lejanos al tiempo del fin, que nos corresponde vivir a nosotros. Sin embargo, todavía nosotros podemos encontrar rasgos y características en estos hombres que pueden servirnos como un verdadero modelo. Un modelo para cada uno de nosotros que nos corresponde vivir y dar testimonio en los últimos días. La historia dice que Nabucodonosor quiso decir que no es la cabeza, como decía el relato anterior del capítulo 2, sino yo soy toda. No se conformaba con ser la cabeza de oro. Y entonces él parte con una cosa bien interesante. Capítulo 3 dice, y el rey Nabucodonosor, no sabemos en qué momento, cuánto pasó, cuánto tiempo desde el relato de Daniel, no hay, la verdad, fechas, uno puede aproximarlas por los hechos, por los acontecimientos, por los nombres de las personas que están allí. Ahora, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Una idea que se me viene a la mente, quisiera compartirla con nuestros amables auditores. Ya hemos dicho que el rey no se conformaba con solo ser la cabeza de oro. Una estatua completamente de oro supuestamente impediría que su reino fuese reemplazado por otro. Yo veo aquí superstición pura. Superstición. Y si nosotros buscamos cualquier diccionario, la palabra superstición va más o menos a decir lo siguiente: creencia contraria a la razón y a la fe cristiana. En realidad son contrarias estas supersticiones, la pata de conejo, la herradura y una serie de cosas de este tipo. Son nada más, no pueden ser más irracionales y además contrarias a la fe cristiana. Aquí él pretende, con esa superstición, con esa actitud, con esa estatua, hacer que su reino dure eternamente. Esto es lo contrario a lo que Dios está tratando de hacer con Nabucodonosor. La luz entre el bien y el mal va a estar siempre presente aquí. Y incluso en los conceptos de eliminar a Daniel y sus compañeros, Satanás intervino para hacer esto y eliminarlo, porque él se proyectaba y dice, este me va a hacer mal aquí, me va a echar a perder los rituales que yo tengo, la adoración que tiene esta gente. Pero Dios intervino. El texto básico que estamos leyendo, Raúl, dice que, aunque no sabemos con certeza, es posible que hayan pasado alrededor de 20 años entre el sueño y la construcción de la imagen. No sabemos con exactitud, sí. Ahora, lo otro que como detalle para que usted lo estudie, las medidas que están acá, uno podría decir, mira, son 60 codos, el codo 45 centímetros, pero no es exacto porque ellos tenían una medición no decimal, sino de sexta decimal, algo así. No, No era en no lo base a sé. 10, sino a 6. Entonces, la estatua, según algunos estudiosos, la consideran que es muy delgada, no tan ancha. O sea, son detalles que se han investigado, pero sí, interesante que, y lo otro, que él la hace en un valle, ¿no es cierto? Dicen en el Valle de Dura, que tampoco, para no entrar en polémica, que tampoco está bien identificado. Claro. Pero hay un detalle interesante, porque dice que la Dura es una muralla. Sí. Entonces, la estatua, ¿no es cierto?, estaría en entre dos murallas. Lo estoy haciendo medio resumido, pero Nabucodonosor construyó murallas donde él vivía, pero eso estaba todo poblado. Y luego hizo otras murallas grandísimas. Yo digo, en realidad, ¿cuánta gente usaron en esto? Y dejaron un espacio donde el ejército de él hacía maniobras, donde hacían. Ejercicios Entonces, militares. eso cuadra cuando él dice. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros. O sea, manda todo su plantel administrativo a reunirse porque él va a presentar una gran estatua. Desde un punto de vista lexicológico, las palabras más usadas en el relato son levantar y estatua. Y eso es significativo, desde luego, levantar y estatua. La imagen de oro, por otra parte, otro de los símbolos, tiene un valor universal, el oro, eso lo sabemos. La llanura de Dura en acadio significa un lugar amurallado, como tú lo has Claro. planteado. Pero es un lugar que podríamos decir que se asemeja en alguna medida a un santuario. Y el horno cercano ciertamente evoca un altar de sacrificio. Y la música son siete tipos de instrumentos musicales que forman parte de la liturgia de la religión de los babilónicos. Si todo concuerda realmente, ahora uno debería hacerse una pregunta muy personal. Los jóvenes estos tuvieron un problema de una estatua grande, imponente. Era tipo universal el problema. El arrodillarse un minuto, yo creo que habría pasado desapercibido para Claro, todos. ellos podían haber racionalizado. Había mucha gente. Ahora, quedarse en pie sí que es complejo. ¿Por qué razón? Porque cuando toda una multitud se arrodilla, Queda el otro allá arriba, se ve o de sea, lejos, se a la ve de lejos. distancia. Entonces, esta es una cuestión bien interesante porque a lo mejor hoy día podríamos tener algunas sutilezas de estatuas, de trampas del Claro. enemigo. Tal vez la idolatría actual no sea tan, como diríamos, evidente como en este caso, pero yo quiero reflexionar en esos términos. No hay idolatría sin ídolos. Y entonces cabe la pregunta, ¿y qué es un ídolo? Bueno, la respuesta evidentemente todos los creyentes la sabemos, que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde en nuestro corazón. Y eso deberíamos pensarlo cuando alguien le dice, ¿quieres ir a la iglesia? No, estoy ocupado. Tengo que hacer otras cosas. Otras cosas. No ¿Qué puedo, no cosas? tengo tiempo. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones. Amables oyentes, nuevamente le damos una cariñosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría estar aquí en este momento preciso para participar de la emisión de este programa. Estamos tratando la problemática que aparece en el capítulo 3, donde Nabucodonosor, en vez de entender lo que Daniel le había dicho, quiere él ahora interpretarla y hacer una estatua, ¿no es cierto? Y él llama a adorar a todo el mundo, que van a adorar la estatua que hizo él. cuando en la estatua se la mostró Dios. ¿Qué cosa, eh? La contradicción. Claro. Y él no tenía idea y se había olvidado del sueño, y Dios envía por medio de Daniel la interpretación. Esa amnesia, ¿quién la envió? Por esto en aquel tiempo hice algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a quienes, maliciosamente a los judíos. Le dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú eres rey, dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina. Ahora, yo creo que es extraño esta situación, porque era muy visible la flauta, ¿no es cierto? Se postra y adora la estatua. Yo creo que era tanta gente también, ¿no es cierto? Es un llamado a adorar. Y el que no se postre, tú lo dijiste, es que le iba a echar al horno el fuego ardiente. Hay algunos teólogos, el texto básico que nosotros estamos considerando, así lo plantean. Hay un paralelismo entre Daniel 3, del 8 al 15, y Apocalipsis 13, del 11 al 18. El tema central aquí es la adoración. Es esencial en ambos casos. En ambos casos hablan de un culto forzado, porque en realidad esto es un culto que es por la fuerza, no hay otra explicación. Es decir, los poderes políticos mandarán adorar. Ahora se nota que es forzado, porque cuando los jóvenes van a decir no, sabe lo que el rey enseguida... Lo que les cabe esperar. Pero aquí hay un detalle bien interesante. Fíjese que en Daniel 3, del 8 al 15, léalo con tranquilidad, ¿no es cierto? Y Apocalipsis 13. Dice que cuando le avisaron al rey estos jóvenes que no se postraron, era muy grande la cantidad de personas, el rey dice que dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al estante fueron traídos. Estoy preguntando por qué no los mandó al horno de fuego enseguida. No, él quería una explicación que él tal vez hubiese querido que hubiera sido dada. Algo de simpatía había en su corazón. Pero yo veo también aquí una especie de misericordia de Dios, porque Dios consigue sus propósitos en la dificultad. Estos jóvenes aquí no tenían idea de lo que les iba a pasar. Ellos se mantuvieron en esto: no vamos a adorarte, rey, no lo vamos a hacer, tráiganlo, va a ver cómo es la cosa. Y él enojado, un rey enojado, medio complicado. Bueno, la disidencia en cualquier contexto siempre es castigada. Y la respuesta que ellos dan me parece bien importante también. Quizás voy a hacer un paréntesis en este concepto de adorar. Adorar, la definición básica es arrodillarse, postrarse. Pero no es solo eso, dice un autor hablando acerca de la adoración. Es un poquito más que eso. Trasciende lo físico. Y aquí lo que yo estaba pensando, porque podría haber sido que ellos adoraran o se arrodillaran, nadie se había dado cuenta, pero hay un Dios. Dios sí conoce, que lo iba a captar. Y Dios sabía exactamente cómo captó, por ejemplo, Dios cuando la mujer le tocó el manto. Señor, le dice a los discípulos, un momento, todos te están apretujando, ¿cómo es que te tocaron el manto? O sea, irracional, no, dice, de mí ha salido algo, o sea, de Dios sale la pureza, la sanidad, la revelación, todo lo que nosotros conocemos, y él no está ausente de esos pequeños detalles que a veces nosotros necesitamos. Esta disidencia concreta, esta negación a adorar, es evidentemente un acto de amor. Y un acto de amor nunca va a pasar desapercibido para Dios, que es amor en esencia. Quizá yo me salgo un poquito del contexto, pero estoy mirando, porque dice que el universo entero está atento a este mundo tan pequeño. Yo estoy pensando que lo que pasaba con el universo, porque allí lo menciona. En Job, al menos. Job, exactamente. ¿Qué va a hacer ahora? ¡Uy, qué trance, qué terrible! Esas son experiencias que los ángeles no tienen. El ser humano sí las tiene. Por eso es tan glorioso cuando el ser humano levanta a Dios por sobre todas las cosas. Los ángeles alaban, porque dicen, este es una verdadera adoración. Yo recordaba que uno es un verbo, más utilizadas en el relato allí son estatua y levantar. Y levantar, exactamente. Ahora, vuelvo a esta idea, mire, dice aquí, ¿estáis dispuestos yo digo, esta paciencia que está teniendo el Raya, porque vuelvo a la idea, podría haberlos eliminado enseguida. Dice, ¿estáis dispuestos para que al oír son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¡Qué pregunta larga! Pero contiene todo lo que había allí. Y yo creo que no era una sola flauta, eran muchas flautas, eran muchos tamboriles, arpas. Era una orquesta primitiva, pero orquesta al No fin de, había al la fin de forma de cuentas. transmitir el sonido que haciendo con mucha gente. Pero ellos eran fieles al tercero y al cuarto mandamiento, tal cual se ubican en la palabra de Dios, en Éxodo 20, versos 3 y verso 4. Y viene la pregunta final. Yo creo que hay que revisar los mandamientos, los primeros. No tendrás dioses ajenos. Lo tenían muy claro ellos. No tendrás dioses ajenos delante de Pero el mí. rey le dice, y esta es una prueba de que en algún momento todos vamos a ser presentados antes de decidir obedecer a Dios que a los hombres. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ay, hay arrogancia evidente. No había entendido lo que Daniel le dijo unos años antes, ¿no es cierto?, en la estatua. Eres tú la imagen, pero Dios la revela. ¿Y qué Dios? O sea, yo tengo el poder que está sobre los dioses. Qué bueno que aquí está con minúscula Dios. Sí, correcto. Pero yo creo que esta es una instancia muy especial que uno debería analizar, porque creo que estatuas las vamos a encontrar en la vida, en la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Estatuas entre comillas, Entre ¿cierto? comillas, y a lo mejor nos estamos adorando o nos estamos arrodillando o estamos reverenciando. Y como se dice que si uno, el momento que dejarle a Dios lo transmite o lo traspasa a otro instante o hace algo que en vez de estar haciendo esa adoración a Dios, hace esto otro, ya estamos inclinándonos a una imagen y lo Claro, está reverenciando a Dios. ellos tenían muy claro las implicaciones que estaban en ese caso comprometiendo sus principios que ya hemos mencionado, el tercero y el cuarto mandamiento. Está claro que allí no son normas que pueden ser cambiadas, alteradas sin alterar el principio. El principio estaba en juego y el principio es no adorar ni hacerse imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Eso es lo que Está estaba en juego. clarísimo. Y Apocalipsis nos adelanta diciendo que hay otra bestia que subía de la tierra. Véalo usted capítulo 13, todo el capítulo 13, pero puntualmente del 11 en adelante, que era, tenía dos cuernos, dice, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La bestia es un reino y el dragón es Satanás. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Grato estar con ustedes día a día conversando la palabra de Dios. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Es grato también estar aquí en este momento. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido, amable oyente, o nosotros aquí, que estamos en los estudios, alguna prueba que es realmente grande, una prueba difícil, una prueba que uno no le encuentra salida. Cuando hablamos de prueba es una dificultad, puede ser una enfermedad, una noticia. Hemos sido conmocionados por muchas noticias que han aparecido, que uno no tiene respuesta, pero cuando se acerca a los familiares uno se da cuenta cómo ellos sufren por la pérdida de un ser querido, una enfermedad que no se lo esperaba. Estas son pruebas realmente difíciles. ¿Cómo reacciona uno Situaciones ante eso? límites, dicen los Exacto. filósofos existencialistas. Ahora, cuando uno está, y voy a poner el caso nuestro de Chile, ¿no es cierto? Estamos en un país con ciertas libertades y podemos de alguna manera movernos tranquilamente, pero me quiero trasladar al momento de Babilonia, donde estaban estos jóvenes. Ellos eran libres, entre comillas, porque eran esclavos. Esclavos educados, esclavos con capacidad. Formaban parte del gobierno, pero eran esclavos. Seguían siendo esclavos. Ellos con la capacidad que tenían, capacidad, digamos así, económica, porque no creo que eran pobres. Estoy pensando en Nehemías, un personaje que parece esclavo, ¿no es cierto?, pero es muy rico. Estuvo como 12 años alimentando a toda su prole y todo su ejército y todos sus criados. No recibieron dinero, o sea, eran de recursos, pero eran esclavos. Frente a eso, cuando uno dice un esclavo que se presente una prueba, o sea, se le presente una prueba de esta naturaleza, para el dueño del esclavo lo más fácil es eliminarlo. Por supuesto. Y deja de ser problema, total tengo muchos más. Y los griegos, por ejemplo, definían a un esclavo como una máquina viviente. La máquina podemos dejarla, desecharla. Claro, se echó a perder y la cambió por otra. Entonces, cuando estos se presentan a esta prueba de fuego, uno tiene que ponerse en ese contexto y ver cómo ellos valoraban la relación que tenían con el Dios verdadero. Como alguien dijo, Daniel entró a Egipto o a Babilonia, ¿no es cierto? Pero Babilonia nunca entró en Daniel. Él mantuvo sus principios como estos jóvenes hebreos mantuvieron el principio en un momento tan difícil como este. Bueno, el llamado constante de las Sagradas Escrituras es salir de Babilonia, pero aquí hay un detalle que a mí me preocupa. Tal vez podamos salir de Babilonia, pero lo más difícil tal vez sea sacar Babilonia de nuestra mente, de nuestro corazón. Y uno se acuerda de la mujer convertida en estatua de sal. Claro. Salió, el síndrome liberada. El síndrome de la mujer de Lot. Claro, salió, fue liberada, no iba a ser consumida por el fuego, pero Dios le había puesto una condición que no la cumplió. Yo creo que... Y es simbólico que quede convertida en una estatua también. Claro. Estatua, o sea, de sal, pero estatua. En estatua, claro. Ella adoraba más lo que estaba allá que la libertad que Dios le había provisto, le había entregado. Y a veces despreciamos este tipo de cosas en nuestra vida. Ahora conviene recordar que según el calendario profético al que nosotros adherimos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de la Tierra. Apocalipsis 13 anuncia que los habitantes de la Tierra serán llamados a adorar la imagen de la bestia. Todo esto es simbólico, desde luego, poder es simbólico. Esa entidad hará que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente. Apocalipsis 13, 16. Está en futuro, eso no sabemos qué significa eso. Hay algunos acercamientos a esta situación. Si va varios años atrás, ¿no es cierto? Es como una marca en la frente, en la mano. Hoy día eso se ve muy cercano, muy cercano. No conviene especular sobre todo, pero claro, uno ve algunas insinuaciones. Pero note usted que está relacionado con la actividad que uno realiza, porque la mano es la que hace las actividades. El cerebro exterior, dicen los antropólogos. Y la mente es la que da la capacidad de pensar, de decidir, y allí va a estar. Ahora, yo creo que estos jóvenes tenían claro el libro de Deuteronomio, capítulo 6, 4. Recuerde que Deuteronomio es una repetición de la ley. Deuteronomio significa literalmente en griego deuteros, segunda, nomio, ley. Claro, es una repetición e incluso usted casi encuentra los mandamientos completos ahí en Deuteronomio. Pero el capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y esto en la mente de ellos, sus padres tienen que haberle enseñado esta palabra, ellos tienen que haberla leído, eran gente educada, de un nivel muy alto, incluso económico estoy pensando, y todo lo intelectual que Israel tenía, ellos lo conocían, los jóvenes eran muy educados, hasta los 12 años, muy educados en la palabra de Dios. Incluso en algún momento lo comenté, a veces uno dice que eran ignorantes los pescadores que Dios puso. Cuidado con ese detalle, porque ellos como jóvenes conocían muy bien. Eran versados en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Lógicamente tenían un trabajo que a veces alguien puede menoscabarlo por el trabajo, pero no, cuidado con eso. Ahora, lógicamente, en este caso, los jóvenes con esta educación, ellos no olvidaron esto. Dios, Jehová, uno es, y no hay más Dios. No transaron esto. Ahora, ¿en qué transaron? No sabemos nosotros, porque alguien puede decir... Y cuando les enseñaron acerca de la astrología, de la magia, de los ritos, aprendieron. Pero cuando tenían que Hay muchas tratar. cosas que uno puede aprender sin creerlas. Y de hecho, un profesor, o yo mismo, tuve inconvenientes a veces en la universidad cuando saqué el título que ahora está descansando. Como el dueño. Como el dueño, dijeron cosas que uno tenía que ponerlas porque ¿qué? Era la materia, pero que yo creyera era algo muy diferente. Exactamente, un conocimiento intelectual y eso es como dicen la gente, el conocimiento no ocupa lugar, el problema es cuando ocupa el lugar que le corresponde a Dios en el corazón. Ahora lo interesante es que uno debería recapacitar en esto porque en algún momento lo comentamos. A veces el joven llega a la universidad y se deslumbra con algunas cosas que sabe, que entiende, que le dicen los profesores, porque entiende que el profesor es el que sabe y que ha Es la estudiado, autoridad es la intelectual autoridad y intelectual. sin mucha experiencia, sin haber conocido mucho, sin referencia más que lo que tiene allí delante, es fácil que quede medio encantado, Claro, fascinado. con eso tenemos que ayudar a nuestros jóvenes para que tengan la base necesaria, porque en realidad ellos tienen que defenderse en un medio que hoy día es un poquito hostil para la fe y las creencias. Así es de simple. Bueno, en realidad si uno mira las noticias, la televisión, los programas culturales de distinta naturaleza, uno ve que, en fin, somos una minoría absoluta quienes creemos en el relato bíblico, por ejemplo, de la creación. Claro, se cuestiona mucho. Yo participé hace poco en una reunión donde se explicó cómo hacer válido, porque se fue una pregunta y yo hice, ¿qué validez tiene, por ejemplo, el relato de del diluvio? Porque un científico que no cree en la Biblia tampoco creería en el diluvio. Pero sí hay pruebas bastante contundentes en relación que hubo un cataclismo de grandes proporciones y que no hace mucho. O sea, encaja, cuadra con los pensamientos de la Biblia en Ahora, cuanto al diluvio. tal vez es bueno recordar que Daniel allí en Babilonia tuvo que estudiar asignaturas en la lengua que tenían ellos allí como especializada, en que había que estudiar aquí lo que en literatura universal se llama los mitos cosmogónicos, que son relatos paralelos al diluvio, que está en todas las culturas. Increíble porque hay varios relatos así de esa naturaleza. Bueno, amables oyentes, muchas cosas podemos conversar, usted sigue estudiando, pero del horno ardiente estos se van a ir al palacio y eso es lindo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Es un placer para mí también estar aquí en este momento para comenzar a repasar, a estudiar, a analizar lo que hemos estudiado durante la semana, lo que estamos estudiando. Interesante porque hemos conversado acerca del capítulo 3. Una situación bastante particular. Yo creo que aquí se debe tener fe para creer algunas cosas como estas. Yo no dudo que fue así, pero hay personas que hacen que algunos relatos de la Biblia a veces los Los dejan, marginan y sí. los dicen, sí, esos son parte para acrecentar la fe, pero no es real. Porque la verdad las cosas que. Desmitificar la Biblia, el relato Claro. bíblico, dicen. Y la verdad las cosas que están. El detalle que se da tan imponente en el sentido que las cuerdas se queman, por ejemplo, pero el cabello no pasa nada y cuando salen incluso dice no tienen ni olor a humo. O sea, esto es una protección muy grande de Dios y en el día de hoy vamos a ver un cuarto hombre porque según entendemos eran tres hebreos y el rey echó tres hebreos. Tres jóvenes Y hebreos. cuando los echaron, estos que los echaron, ¿no es cierto?, tuvieron la recompensa del calor, voy a decir así, y murieron. Pero los jóvenes hebreos en el horno lo mismo no les pasó Incólumes. a su. Hay una presencia majestuosa, podríamos decir. El rey mismo los identifica, y lo identifica esta presencia como un hijo de los dioses, de acuerdo a Daniel 3:25. Claro, ahora lo interesante es que el rey no podemos decir que identificó, vamos a decir así, como que era Cristo o Dios, porque para ellos esto no estaba muy claro todavía, y más aún que era un rey pagano, pero sí hijo de los dioses, es como de darle un nivel muy alto. Una forma vaga de algún tipo de identificación divina le otorgaba en todo caso. Exactamente, o sea, es realmente interesante esto. Y el 3.19 justamente habla y lo identifica como el Dios de los dioses. Estoy pensando, quizá una reflexión, ¿qué habrá pensado el rey? Algunas cosas podemos deducir de lo que él dijo, pero eran más o menos unas 2.000 personas que estaban reunidas. Exactamente. ¿Qué habrán pensado ellos? Bueno, el rey en realidad, como se plantea, no pudo decir mucho más, pero nosotros sí sabemos quién era esa cuarta persona. Se le apareció a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, luchó con Jacob junto al arroyo, se le reveló a Moisés en la zarza ardiente. Y allí también está, la zarza arde, pero no se consume ni se quema, ni supongo yo que tampoco había olor allí a zarza quemada. O a fuego que va consumiendo, ¿verdad? No había nada de eso. Es Jesucristo en su forma preencarnada que viene a mostrarle que Dios está con su pueblo en medio de sus problemas. Lo otro interesante de la descripción que se hace acá es que cuando él ve a este personaje, estoy pensando que estos jóvenes, por ejemplo, tienen que haber tenido amigos. No han sido los compañeros de trabajo, de actividad. Y mientras estaba sonando la trompeta, alguien de los amigos le dijo: arrodíllate, si no cuesta nada, te van a liquidar, te van a matar. Exacto. O sea, eso denota que de alguna manera el edicto, vamos a decirlo así, era un edicto que comprometía, y aquí hay una ejemplificación para el tiempo del fin, que comprometía la adoración que uno tiene que hacer y que va a tener que hacer en un momento en que la situación se ponga muy complicada. Porque hoy día hay varios países que tienen libertad religiosa, pero hay otros países que no la tienen. Gracias a Dios nosotros la tenemos, y muy vigente. Claro, entonces no es fácil pensarlo así, no es fácil decir lo que está sucediendo, pero ellos se mantuvieron. Es difícil comprenderlo así conceptualmente. Y lo otro que yo digo, estas son reflexiones que uno a veces tiene, ¿qué conversarían? No se registra. No, ellos no salieron diciendo: hoy conversé con una persona, qué sé yo, nos dijo tal cosa. Se paseaba allí en el fuego. Claro. Pero son momentos, yo creo, muy gratos en los cuales Dios se manifiesta para dar a conocer que Él está realmente con sus hijos, que Él está apoyándolos, que Él está en las situaciones más difíciles. Ahora, cuando uno lee este tipo de historias, creo que en todos los seres humanos nos surge la pregunta de por qué otros no han sido liberados milagrosamente de la persecución por su fe. Tenemos nosotros en muchas historias, pero básicamente podemos pensar en el profeta Isaías y el profeta Zacarías, quienes fueron asesinados por reyes impíos. ¿Por qué allí Dios no actuó? Bueno, si usted quiere acercarse más al Nuevo Testamento, la pregunta que siempre se acerca a uno, dice: ¿por qué Juan el Bautista? Siendo claro, el más grande de los profetas, según Cristo mismo lo dijo. El rating que él hace lo identifica como el más grande de los hijos nacidos de mujer. Exactamente. Entonces, la historia en realidad a nosotros nos responde esto de alguna manera. Y para empezar, no debemos juzgar a Dios. No estamos en condiciones de. No tenemos la visión que tiene Dios, por supuesto, ni cercanos a su presencia. Pero sin embargo, debe conformarnos la idea de que habrá una liberación milagrosa, una liberación escatológica, que tendrán todos los fieles hijos de Dios, independientemente del destino que tengamos aquí y ahora. Incluso, cuando uno lee la Escritura, se da cuenta que Dios se va a manifestar en el último tiempo para atender la necesidad suprema de este hombre de salvación, porque al final, frente al maligno, al mal, a todas estas fuerzas que están en contra de los hijos de Dios, Dios se va a manifestar protegiéndolos. y eso va a ser grande y maravilloso. Ahora, este cuarto hombre, yo creo que puede estar también con nosotros. Quizás alguien va a decir, pero nunca he visto a Dios y Dios no se puede ver. Pero a veces, en las formas en que uno ve cómo se resuelven los problemas, se da cuenta que Dios ha intervenido en la vida de cada uno de nosotros. Y eso, analizando nuestra historia personal, lo que nosotros podemos concluir, inferir. No obstante, en la eternidad podremos ver seguramente muchas ocasiones en que nosotros ni siquiera estuvimos conscientes de haber pasado por una situación difícil. No obstante, el Señor nos libró de ella. Hay algunos teólogos que han opinado, y esto no es bíblico, lo dejo claro, tampoco es real. Dicen que posiblemente, esto es posiblemente, porque no se sabe. Recuerda que hubo una resurrección cuando Cristo resucitó. Claro. Y se llevó las primicias del cielo. Incluso dice, algunos aparecieron. Las primicias de los que durmieron. Claro, quizás, ¿quiénes son? Entonces algunos dicen, ¿quién sabe si no era Juan el Bautista? No lo podemos, no ni podemos siquiera saber. Decir no, ni sí, porque no lo sabemos, pero es posible. Ahora, aquí hay algo muy maravilloso. Y siguiendo ese razonamiento, Raúl, si eso fuera así, de ser así, Juan el Bautista en este momento está allá en la eternidad. Con el Señor. Con el Señor. Como Elías, como Moisés. Bueno, es para pensar esto, es cosa de reflexionar, porque la historia la conocemos, pero apliquémosla a nuestra vida, a nuestro caminar. Dios nunca nos va a dejar, Dios siempre va a estar presente a nuestro lado. Porque Él lo ha prometido. Y lo ha prometido, y Él cumple. Que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos vamos a encontrar mañana. Un gran saludo para todos nuestros auditores. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, por estar con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Una alegría encontrarme nuevamente aquí en este momento para empezar la emisión de este programa. Me gustan los títulos de las lecciones y de las conversaciones, porque van de un lugar a otro. Siempre van, pareciera, de un problema muy serio, pero se soluciona con el tiempo. Yo creo que a veces los problemas de nosotros en el momento pueden ser muy difíciles y a veces incomprensibles, y a veces decirle a Dios, pero ¿por qué no me contesta? Y resulta que la respuesta de Dios siempre está presente. Una vez escuché a un predicador, no sé si voy a ser capaz de reproducir lo que él dijo, pero aproximadamente afirmó lo siguiente respecto de la fe tiene el poder de aproximar lo distante, borrando, eliminando el tiempo y el espacio. La incredulidad tiene un efecto contrario, ya que la incredulidad mira por el extremo del telescopio, pero el extremo equivocado, reduciendo así la realidad a una insignificante mancha. ¿Cómo estos jóvenes pudieron tener esa fe en Dios? Pues tenían una vivencia. Porque no sé si uno quisiera sacar un porcentaje de quiénes fueron los que se arrodillaron y quiénes fueron los que se mantuvieron fieles. Es una minoría insignificante. Correríamos bastante el cero para acordarnos y llegar a, porque son 3 contra 2,000, más la corte, más el rey. O sea, es mucho, pero ¿por qué mantuvieron ese secreto? Y recomendamos que usted pueda leerse con tranquilidad Hebreos 11, que es parte de la lectura, donde nos identifica enseguida lo que es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Complementando el consejo que usted da a nuestros amables auditores, yo agregaría que sería bueno tal vez buscar en algún diccionario bíblico, en algún diccionario teológico, el concepto de remanente. Remanente. Lo podemos decir, pero le dejamos como tarea. Tarea para... Es como algo así, como el resto. Pero investiguelo, porque esto lo que hace que vaya creciendo el conocimiento y la fe de usted, porque son las cosas que apuntalan, ¿no es cierto?, nuestra creencia, nuestros conceptos. Fíjese que este concepto de fe, cuando uno busca la definición, porque parece interesante a veces buscarla, dice que La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencia. Y aquí este interesante me gustó porque dice que de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene, y usted lo puede decir perfectamente, profesor, ¿de dónde viene esta palabra fe? Que significa lealtad, fidelidad. Pero tal vez antes de eso, y más general todavía, si uno necesitara pruebas para creer, no sería fe, pues evidentemente no Lógicamente. sería fe. Y eso creo que nos soluciona todo el problema. No obstante, podríamos decir que la fe significa certeza, es decir, adhesión de la inteligencia ante un juicio sin temor a estar equivocado. Diríamos nosotros en términos aritméticos, 100%. No es Claro. una opinión que ya estaría a un nivel más abajo. Menos duda, por supuesto. Claro, es la certeza, la credibilidad de lo que se espera. Los De hecho, filósofos hablan de certidumbre. ya, también es una aplicación. Pero aquí hay otra palabra que dice la convicción. Convicción de lo que no se ve, de la realidad en mi vida, de algo que yo no veo. Por ejemplo, Dios existe. Y muchos dicen, pruébame si existe Dios. Yo no tengo que probar nada. Usted tiene que probarme que Dios no existe, porque yo lo estoy sintiendo aquí en mi corazón, dijo Claro, alguien. exactamente. Entonces, pero son las cosas que a veces entorpecen, ¿no es cierto?, la relación que uno puede tener con Dios y la fe que puede tener en Él cuando empieza a cuestionar algunos de estos hechos. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si estos hebreos dudan? No habrían resistido la prueba. Y si uno mira con el relato, ellos se mantuvieron pero en la línea sin vacilar y sin moverse a ningún lado. Incluso ante el rey le van a responder, uno podría decir, fue una respuesta un tanto, a ver, atrevida, ante Sí, una persona que tenía todo el poder y de hecho la osadía, usó. osadía sin lugar a dudas. Yo me imagino que algunos de los amigos, vuelvo a insistir sobre esta idea, porque deben haber estado al lado de ellos, que le dijeron, arrodíllate, oye, mira lo que están diciendo, ¿cómo se les ocurre decirle eso al A rey? su majestad. ¿Qué les cuesta? Claro. 5 segundos se arrodilla y se acabó el problema. Y tal vez no hubieran tenido problemas posteriores para Ahora, seguir practicando su religión. lo interesante es que si uno mira el ambiente, no creo, y yo creo, he leído un poquito sobre esto, que en el momento comenzaron a calentar el horno, sino que el rey puso la estatua, llamó a la adoración y calentó el horno para que la gente, en el momento en que él dijera, toquen los instrumentos, el que no se arrodilla, ahí está el fuego y lo estaban mirando. Y sabe que es un lugar Como donde, dijo alguien, caiga quien caiga. claro, es un lugar donde existe mucho petróleo, en este lugar. Sí, Y es probablemente. posible que este pozo haya sido alimentado con mucho petróleo. O por lo menos Cuando gas. él dice, caliéntenlo 7 veces más, o sea, eso estaba ardiendo ya. Ahora, ¿qué calor tiene que haber habido? Así que cuando alguien sintió el sonido de la trompeta, miró el horno, ¿para qué me hago problema? Me arrodillo, después sigo igual. No había un termómetro para medir la temperatura que había, pero tampoco había un termómetro para medir la calidad de la fe de estos jóvenes. Entonces es realmente una fe muy grande que ellos tuvieron en Dios. Uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el secreto de su fe? El secreto básicamente está que siempre confiaron en Dios, no dudaron nunca. Desde que llegaron, ellos mantuvieron su lineamiento y siempre fueron en el camino de la obediencia a Dios antes que a los Claro, hombres. la verdadera fe, como la manifiestan estos jóvenes, se mide por la calidad de nuestra relación con Dios, con la consiguiente confianza absoluta en Él. Certeza, como decíamos Claro. hace algún momento. Me gustaría leer un texto que creo que de alguna manera nos ayuda a entender este concepto de fe que tuvieron estos jóvenes. Está ahí en Lucas 16, 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras palabras, tomándome este texto, estos fueron fieles en lo poco, y en esto que fue grande, que fue tremendo, una manifestación de fe extraordinaria, ellos no dudaron, habían sabido caminar obedeciendo a Dios. Y nadie... Y los dictados de su conciencia. Exactamente, y nadie los dio a mover. Porque me gusta la expresión, ¿sabes? Incluso cuando el rey está hablando, no sé si se nota, te léalo con tranquilidad, me gusta que usted lo lea. Pero el rey está hablando y dice, ¿sabes? No sigas, señor. No sigas, rey. Si no vamos a cambiar, no vamos a hacer absolutamente ningún cambio en nuestra vida. Y ya está decidido. Y si tenemos que ir a ese horno que está ardiendo ya, vamos a ir. Pero también está la posibilidad de que hay un Dios que nos pueda librar. Y el rey dice lo siguiente, ¿qué Dios los puede librar? Arrogancia. Arrogancia, cierto. Bueno, muchas gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Vaya, un saludo del parte también. Grato saludarlos, amables oyentes, en este subprograma Diálogo Bíblico. Día a día estamos conversando acerca de la palabra de Dios. Con ustedes el profesor Geraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Es grato para mí también saludar a nuestros amables auditores y decirles que estamos aquí muy contentos de poder participar en este programa. Normalmente en este momento nosotros hacemos una invitación especial para que usted sintonice la radio o visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar los audios y el resumen que hacemos de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Así que bienvenidos a estos audios. El día de ayer se planteó, pensando allí en Daniel 3:15, cuando Nabucodonosor dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Evidentemente allí hay soberbia, arrogancia. Es una afirmación intimidante para estos jóvenes. Les infunde, o debería infundir a cualquier persona, miedo, temor. ¿Y qué puede anular el miedo, el temor ante amenaza de este tipo? ¿Qué puede anular o neutralizar este fenómeno que es muy humano? Yo encontré, y está para todos nuestros amables auditores, disponible este texto bíblico que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, verso 31, en su última parte. Ahora, quien lo dice, yo creo que tiene la capacidad y la certidumbre que es así, porque él fue un hombre que pasó de la persecución a ser perseguido. De perseguidor a perseguido. De perseguidor a perseguido. Y él sufrió mucho. La verdad que cuando uno revisa, incluso le escuchaba un comentario, un teólogo decía, en realidad Pablo es un personaje fuera de serie, dice. El vaso escogido. No vamos ni siquiera a imitarlo en lo que él fue y lo que hizo y lo que aprendió. O sea, todo lo que sabía lo volcó al evangelismo, lo volcó a la salvación y a obedecer a Dios, no importando nada. Incluso en muchos momentos se encuentra que él lo dejan casi muerto, creyendo que estaba muerto. Yo digo, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo habrá sufrido después? Porque Dios lo salvó de la muerte, pero no sé, hasta puedo pensar de que les quitó los dolores, pero algo tiene que haberle quedado de lo que sufrió por la... Yo siempre he pensado, Raúl, que allí en ese encuentro en camino a Damasco con el Señor, él, cuando el Señor se presenta y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y entonces él, que era un verdadero teólogo, había estudiado a los pies del más grande de los teólogos de su tiempo, tendría un título en teología, en doctorado en teología. Yo pienso que allí en ese momento, cuando el Señor se le revela a él, tiene que haber tenido ese fenómeno que los psicólogos llaman un insight. Yeah. Un insight. En ese momento, él, que era un teólogo, tiene que haber empezado a repasar los textos bíblicos. Entonces Génesis 3:15, entonces todas las profecías mesiánicas, entonces Isaías 53, en fin, todo esto tuvo un sentido, un significado nuevo, porque él empezó a atar todos los cabos que era necesario atar para tener un panorama completo de quién era el personaje que se estaba dirigiendo a él. Y una reflexión muy fuerte que se hizo fue: estoy equivocado, estoy mal, ¿quién eres? ¿Se acuerdan las preguntas? Claro, que las quizás preguntas. No vienen, pero en la mente de él quizás qué pensamientos pasaron que no están registrados, pero cuando uno mira la historia de él, lo que él cuenta de su conversión, puede sacar algunas deducciones, que él realmente fue un hombre que le costó, voy a decirlo así, cambiar. Porque no fue enseguida, si bien es cierto, aceptó a Jesús, fue adelante, pero por lo menos 3 años estuvo él en el desierto, o sea, separado, viendo, revisando. En Arabia, sí. En Arabia, hasta que volvió, incluso cuando él va a una reunión masiva que tuvieron los apóstoles para resolver un problema en Jerusalén, él va, asiste, y cuando vuelve él dice, y yo creo que no es arrogancia, él dice, en realidad no aprendí nada con ellos, porque ya Dios se lo había enseñado, por se eso lo había que revelado se lo todo. había revelado, por eso que él dice que es apóstol, porque el apóstol es el que estaba como servidor de Jesús, como Juan, Santiago, Pedro, como los otros, pero Dios me lo reveló, yo soy apóstol y lo sé. Por eso dice que no aprendió nada, porque ya Dios se lo había revelado. Ahora, volviendo a nuestro texto, hay desde luego semejanzas y diferencias entre la época de Daniel y nuestra época. En la época de Daniel, la gente era fundamentalmente religiosa, sin embargo, eran paganos. Hoy la gente no es pagana, pero no es religiosa, y ese es nuestro problema. Muchas personas desconfían, por otra parte, en las iglesias, y en esto tal vez todos somos culpables, y nuestra inconsistencia tal vez sea nuestro mayor problema. Y estoy pensando en el cristianismo en términos generales. Ahora, hoy día no es el paganismo, pero el secularismo es sí, muy fuerte, y está Exactamente. entrando también dentro de quiénes son los hijos de Dios. Pero una pregunta quizás que tengo el texto para responderle, ¿cuál es la promesa divina para aquellos que pasan hoy por pruebas difíciles? Y allí en Isaías 43:2 dice lo siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Si uno piensa en esto, ¿será posible que hoy día estén pasando o estén sucediendo alguna de estas cosas? Incluso en los comienzos del cristianismo aquí en Sudamérica, hubo experiencias muy hermosas. Sí, estaba leyendo ayer una experiencia hermosa en la meditación matinal de adultos. Exactamente. Como él pasa un puente que nunca existió, y llevaba los diezmos y la ofrenda, y Dios protegió porque él llevaba diezmos y ofrendas para su iglesia. Entonces uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo se entiende? No, cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Allí está, pues. Está exactamente, la promesa se cumple. Ahora, hay otro comentario que uno podría hacer referente a esta situación, que todavía nos queda poquito de tiempo. El futuro para nosotros, yo creo que es bien importante pensar, porque en la Biblia habla de tiempos en que las situaciones van a ser muy difíciles. Vamos a tener que enfrentar hornos ardientes y quizás de otra manera, pero lo complejo es que a veces no es un horno, son cosas pequeñas. Ahí está la promesa: he aquí, yo estoy vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa que nunca deberíamos sacar de nuestra mente. Y fíjese que este relato es bien importante, porque el suceso de la planicie de Dura es el primer registro que existe en la Biblia en que se impone una adoración religiosa. Adoración forzada. Forzada. Y me parece, cuando uno va, por ejemplo, a Mateo, cuando va a Apocalipsis, se encuentra que la situación final del mundo va a estar no por la contingencia, sino a quién estoy adorando, a quién voy a adorar. El problema de la adoración va a ser un problema de carácter universal. Universal. Y cuando alguien se levante para recibir la adoración, y cuando alguien diga paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Tome contacto con su Biblia, converse, si quiere más conocimiento, busque a alguien. Pero los acontecimientos nos están indicando que esto que le pasó a los jóvenes va a suceder muy similar era el tiempo del fin y estamos viviendo en él. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Que el Señor los bendiga. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Estamos en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Un placer para mí también, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Quizás recordando, nosotros estamos hablando acerca del capítulo 3 del libro de Daniel. Durante 3 meses vamos a estar conversando de este libro maravilloso, un libro que tiene su complemento en Apocalipsis y Apocalipsis su complemento en Daniel. Y algo muy importante, Cristo menciona este libro. Claro. Es un fundamento para creer que efectivamente... Para leerlo, para estudiarlo con oración. El texto central, ¿qué le parece, profesor? ¿Lo tiene por allí? Por aquí está. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17 y 18. ¿Qué desafío? Primero, un desafío a un rey que tenía todo el poder, pero también una forma de decir: nosotros nos vamos a mantener en la fe que nuestros padres nos dieron. Es verdad que estas historias se desarrollan en un tiempo y lugar muy lejanos al tiempo del fin, en el que a nosotros nos corresponde vivir. Sin embargo, todavía podemos encontrar rasgos y características en estos hombres que pueden servir de modelo, de ejemplo para cada uno de nosotros, que nos corresponde vivir y dar testimonio en estos últimos días, el tiempo del fin, cuando el tema de la adoración, ya casi al final del tiempo, llegue a ser motivo de conflicto, tanto así que dividirá a la humanidad en solo 2 categorías. Y de hecho siempre ha sido así el problema. Hay uno que adoran a Dios y a Babel o a Satanás, y esas no hay más, no hay vuelta, no hay dos. Entonces, yo estoy pensando que el rey, cuando vio la estatua, no sabemos el tiempo, sabe que hay un antecedente. Pero tuvo suficiente tiempo para reflexionar. Sí, tuvo tiempo. Hay un antecedente que quizás lo relato rápidamente por el tiempo, pero usted lo puede investigar. Nabucodonosor, después que tuvo el sueño y fue revelado, hubo un tiempo en que pasó y tuvo una rebelión. Interesante eso. Sí, correcto. Una rebelión interna. Incluso hay unos antecedentes de unos escritos que aparecen, que se han descubierto, en que él menciona que con su propia mano mató a muchos de sus soldados que habían entrado en la revuelta y que se habían metido al palacio de él. ¿Sabes que ese antecedente es bien interesante? Porque data más o menos del año 539 antes de Cristo. Una sublevación. Una sublevación. Entonces, la estatua, de alguna manera uno podría decir, a lo mejor tiene esas características. Hubo una rebelión y ahora, ¿no es cierto?, voy a demostrar quién es fiel a mí. Así que tiene doble significación para estos jóvenes cuando van a entrar en este problema, porque él está tratando de decirle al mundo: ¿me sirven o los mato? Claro, y porque el rey además no se conformaba con ser solo la cabeza de oro. Una estatua completamente de oro supuestamente impediría que su reino fuera reemplazado por otro. Y eso está de acuerdo a la sublevación que se acaba claro, de mencionar. Encaja por lo menos en esta situación. Ahora, otro detalle quizás para que ustedes tengan para estudiar, Pablo oyente, la estatua es bastante grande. Son 26,6 metros de altura, más o menos. Pero es muy angosta. Entonces uno dice, pero tan alta. Pero los descubrimientos han notado y han descubierto, perdone que lo repita, que hubo un edificio de 90 pisos, de 90 metros, que era dedicado a Marduk, que era el dios de ellos. Yo quería mencionar aquí esto de la superstición, porque esto de tener una estatua completamente de oro implica algo de superstición. Con esto yo estoy anulando lo que se me ha dicho respecto del futuro. Y superstición es una palabra bien, un concepto bien interesante, porque si uno lo busca en un diccionario cualquiera, va a decir allí más o menos lo siguiente con algunas variables. Dice, creencia contraria a la razón y a la fe cristiana. Es decir, contraria a la razón, ya eso ya es como para desecharla de inmediato, pero es alarmante como en nuestra era, en esta etapa de la historia, era de conocimientos avanzados en la ciencia, en la tecnología y en tantas otras cosas, era de escepticismo también, haya tantas supersticiones ingenuas y todo tipo de creencias extrañas que ocupen espacio en programas de la televisión, de las radioemisoras, de los diarios y de las revistas. Yo creo que no hay nadie quien honestamente ignore a qué signo del zodíaco pertenece. Sí, es un asunto... Todos sabemos. Sí, creo que yo también lo sé, pero no estoy muy de acuerdo. No, en lo absoluto. Claro, pero mire, hay un asunto que quizá vamos a hacer énfasis. Y esto le pasó a Nabucodonosor. ¿Por qué construyó la imagen? Nosotros no hay una especificación. Primero, no era para que lo adoraran a él. Fíjese que eso lo han descubierto porque había una maldición para cuando el rey se pretendía adorar. O sea, no era correcto en el ambiente babilónico. Por lo tanto, esa estatua tiene que haber estado destinada a Marduk. Y lo que querían era que se adorara a su dios. Eso es lo que quería de alguna manera Nabucodonosor, y no adorar a otro dios. Así que noten ustedes que la situación se empieza a poner muy compleja para los jóvenes especialmente. Y lo otro es que la imagen de oro supuestamente era de madera, pero revestida de oro. Esa es una cuestión. Pero estos jóvenes habían seguido un posgrado allí en la Universidad de Babilonia, por decirlo con términos contemporáneos, y tenían claro todos estos conceptos. O sea, ellos habían estudiado todo lo que era la adoración a Marduk. No lo habían adorado. No sé cómo lo hicieron cuando hicieron la práctica, pero... Desde luego hay otras formas mucho más sutiles contemporáneamente que podemos terminar adorando sin que eso no sea nuestro Señor. En la actualidad hay, tal vez no hay idolatría como la de ese tipo, de ese tiempo, pero sin embargo hay idolatría, y sin ídolos no hay idolatría. Y entonces tal vez la pregunta es, ¿qué es un ídolo? Y la respuesta es muy evidente para cualquier creyente, que ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Bueno, dice Jesús que Él es la luz. Soy la vida, pero es la luz. Y en la medida que nos acercamos a la luz, nosotros encontramos y vamos descubriendo los defectos. Pero en la medida que nos alejamos, por eso que entiendo ahora a Nabucodonosor, no lo estoy aplaudiendo por lo que hizo, lo estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios y en la oscuridad él no vio lo terrible y dañino que estaba haciendo para él y para su pueblo. Pues estamos conversando acerca del horno ardiente o del horno ardiente al palacio, y vamos a ver algunas cositas relacionadas con el llamado a adorar. Daniel 3:8 nos habla justamente que Nabucodonosor invitó a mucha gente porque él había hecho una estatua. Y dice el versículo 3:8 que por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Aquí ya está una expresión que es muy parecida a la malicia está claro. Presente allí. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Y le explican, ¿tú no viste una ley que todo hombre al oír la trompeta tenía que adorarse? Yo imagino que el rey dijo que sí, exactamente. Muy bien, dice. Hay una acusación velada, pero acusación al fin de cuentas, claro. Porque parece que ellos intuían que estos tres jóvenes eran muy fieles a sus conceptos, a lo que ellos creían. Y no habías dicho, señor, el rey le dice, interesante, porque y no le habías dicho que se postre y adore, el que no lo haga sea echado dentro de un horno de fuego. Y el rey dirá, sí, ¿qué pasa? Al parecer, en la muchedumbre él no se había dado cuenta de esta situación, pero había gente que estaba mirando. Alguien nos va a acusar en algún momento. Pero hay algunos varones judíos, y aquí viene una, no sé, una acusación media velada, ¿no es cierto? Porque tú has elegido estos que son judíos y a nosotros nos has desplazado. Acuérdense que estos tomaron unos puestos muy importantes. Claro, había ahí algo de envidia. Hay algunos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia y los nombran Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Uy, aquí viene el problema. Y los menciona por los nombres que le habían dado allí en Babilonia, que eran nombres que apelaban a algunos conceptos básicos de su religión. Ahora, yo estaba pensando que lo más probable es que Nabucodonosor no exigiera adoración exclusiva, ni para él ni para sus dioses. Los tres jóvenes podrían haber continuado adorando al Dios verdadero. Si se hubieran inclinado ante la imagen, se habrían evitado muchos problemas. Pero tal vez tendrían que haber racionalizado. Y en este caso, no hubieran estado dando el testimonio correcto de fidelidad y no hubieran estado testificando ante esta inmensa multitud, ¿cierto? Más de 2.000 personas. Y lo otro importante que aparece acá es la diferencia que de alguna manera tiene Nabucodonosor con ellos, ¿eh? Porque los llama y les pregunta, ¿es verdad lo que me están diciendo? Les quiere dar otra oportunidad, ¿no? Otra oportunidad. Yo creo que estas son algunas tentaciones que en algún momento los cristianos tienen que afrontar, pero no por situaciones mal hechas, sino por ser adorador del Dios Claro, verdadero. nuestro texto básico nos indica que hagamos un paralelismo, debemos hacer un paralelismo entre Daniel 3, del 8 al 15, y Apocalipsis 13, 18, 11 al 18. El tema de la adoración aquí está presente, esencial en ambos casos, en el de Daniel y en el de Apocalipsis. Ambos casos hablan de un culto forzado, es decir, los poderes políticos demandarán esta adoración en el caso de Apocalipsis, así como lo requirieron en el caso de Daniel. En ambos casos, la disidencia, aquí representada por tres jóvenes, es castigada y castigada muy fuertemente. Hay, por lo tanto, allí una persecución en curso y en el futuro será exactamente lo mismo con el tiempo, con el tema de la adoración. Bueno, Apocalipsis habla de una bestia que tuvo una herida mortal y fue sanada. Eso es históricamente reconocido por todos los que estudian la Biblia, quién es. Pero ellos van a obligar a adorar no a Dios, sino a una persona, a adorar a Satanás en realidad, que va a estar vestido quizás humanamente aquí, pero invita a adorar. El gran problema del final del tiempo va a ser a quien yo adoro. Y pueden haber cosas muy pequeñas que hoy día estén haciendo mella, ¿no es cierto? Estén socavando nuestra fe. Y eso tenemos que Imagínate. tener cuidado nosotros. A mí me impresiona ese incidente en el mar de Galilea, allí cuando Pedro le pide al Señor caminar sobre las aguas y cuando Pedro se está hundiendo, le pide ayuda, lanza un SOS al Señor y el Señor va, lo toma, iría a un médico, le toma el pulso y da un diagnóstico muy certero y la palabra en griego es oligopiste, poca fe. Traducido, ¿cierto? Como hombre de poca fe. Que el Señor permita que nuestra fe sea multiplicada también, así como fueron multiplicados los panes y los peces, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que nuestra fe no sea oligos, Claro, poca. poca fe. Ahora, la prueba que tienen los jóvenes realmente es muy grande, una prueba de fuego. Harta fe. Pero aquí el problema no es la Ahí no era prueba. el agua, sino que era el fuego. Era el fuego, y el fuego es algo que consume y no deja ni huella siquiera. Y entonces en Éxodo 23, que se inicia los mandamientos, está clarísimo, yo creo que ellos lo tenían muy claro en su mente, eran mandamientos que ellos conocían, sabían y podían repetir de memoria. El judío, recuerde usted, hasta los 12 años, era muy bien instruido en la Torah, voy a decir así Y mejor. tenían principios mnemotécnicos que ellos manejaban muy bien, dado que había pocos textos escritos y pocas personas sabían leer y escribir. Entonces la memoria jugaba un lugar muy importante en su aspecto religioso. Las cosas iban de boca a oído, como dicen. Cuando apareció la prueba de fuego, ellos recordaron, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no puedo adorarla. Y quizás se comentaron, no podemos adorarla, pero por supuesto, no podemos adorar. Y el amigo, como yo decía en la semana, o este otro, oye, pero ¿qué te cuesta adorar? Mira, está el horno ardiendo, te vas Solo a quemar. tenés que inclinarte y esto que durará Inclina, medio minuto. incluso el rey ni te ve siquiera, pero había otros que lo acusaron, porque así lo entendemos. Pero había otro que estaba mirando. Pero habían dos grupos, que son los grupos que van a estar al final. El hombre que va a tratar de llevarnos hacia la desobediencia, a la no adoración, y Dios esperando que lo Seamos adore, que fieles. seamos fieles. Y cuando eso sucede, entonces aparece Dios interviniendo para solucionar el problema. No tendrás dioses ajenos, Dios solo uno es y no hay otro Dios. Y ellos lo tenían tan claro, lo habían practicado ya en su vida en Babilonia y lo habían practicado en su hogar, ¿no es cierto? Más o menos 15 años, qué sé yo, estuvieron allí. Así que no vacilaron en decirle al rey, no vamos a arrodillarnos aunque tú nos vuelvas y nos ordenes. Y una reflexión de tipo general para todos quienes nos estén escuchando. ¿Cuántas veces ha estudiado, ha leído usted la palabra de Dios completa, de pe a pa? Es una pregunta que cada uno sabe perfectamente la respuesta. ¿Y cuántos versículos, cuántos textos salvíficos maneja, sabe de memoria? Si es que usted tiene una experiencia de muchos años en la iglesia, debe saber muchos más que los que están entrando. Todo un desafío, ¿cierto? Aprender de memoria muchos textos porque eso nos puede ayudar en algún momento determinado. Bueno, esos textos serán los que nos van a ayudar para decir no cuando la Biblia o la palabra de Dios sea pasada a llevar, nuestro Dios sea pasado a llevar. Vamos a ver aquí, ya lo habíamos repasado, pero vamos a retomar. En Daniel 3:19 hay un relato que después que pasa toda esta situación, que los jóvenes son echados al horno, mueren incluso los que los echaron, algo terrible. Entonces dice el Nabucodonosor se llenó de ira y no tenía, yo creo que tenía razón, ¿eh? Pero por supuesto está. Demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y recuerda usted que hemos conversado que había un problemita de una revolución, ¿no es cierto? Una Reciente. reciente, así que él estaba tratando de probar que todos sus cortesanos, los gobernantes especialmente de las provincias, estaban con él y no iban a volver otra vez a ser desleales. Y aparecen tres jóvenes siendo desleales, o sea, echa por tierra todo lo Sus que su expectativas, expectativa que él tenía. Por eso que estaba así. hay un remanente de disidencia. Y allí también allí hay incluso una ayuda extra. Hay una presencia allí, una presencia majestuosa en sus palabras, en las palabras del rey, como un hijo de los dioses con minúscula. Bueno, ahí no habían parlantes, ¿eh? Pero cómo lo tiene que haber publicado el rey, incluso como no hay parlante y no se puede publicar a alta voz, entonces lo escribió. Ahora se va a adorar solamente a los dioses. ¿Por qué? Porque aparece este cuarto personaje que es realmente maravilloso, ¿eh? Como lo dijimos, ¿qué le habrá dicho? Los habrá confortado, no se preocupen. Cristo, quizás Miguel mismo, vino, estuvo con ellos, le dice, no teman, yo estoy con ustedes. Los voy a proteger, pero sigan siendo fieles a mí para que este pueblo, estos 2.000 personas, se lleven este mensaje a toda la tierra de Egipto. Oye, qué sermón, ¿eh? Qué sermón realmente. En realidad, si uno lo piensa, un testimonio impresionante. Estaba pensando ahora en términos, si pudiera usarse la palabra escatológico, en nuestra realidad actual, la muerte que tanto nos apremia, tanto nos preocupa, la peor tragedia que puede sucederle a un ser humano, en realidad, si uno lo piensa en términos bíblicos, no es la muerte. Porque la muerte para Dios es solo un sueño. Sino la muerte, la que debe preocuparnos, es la muerte sin Jesucristo como Salvador. Porque entonces el drama de la muerte se agrava por la separación eterna de Dios. Allí en la segunda epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 y el verso 9, dice, refiriéndose a quienes no pusieron toda su confianza en Dios, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. la presencia del Señor nunca ya más. Ahora Jesús dijo allí en Mateo 14, 13 en adelante, que hay un relato bien interesante. Él dice: y no temáis a los que maten el cuerpo. ¿Qué problema? Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo claro, creo que porque es una reflexión que deberíamos tener en cuenta, porque el cuerpo puede morir, pero Dios ha prometido una resurrección. De las categorizaciones que se hace en la Biblia, bueno, hay muchas, ¿cierto? Dividir la humanidad en dos categorías, pero una de ellas es, además de trigo, tamo, oveja, cabrito, perdidos, salvados, espirituales y carnales. Claro. Y ese texto recién mencionado apunta justamente a esa categorización. Uno cuando mira, por ejemplo, tiempo de la Inquisición, en que fueron perseguidos los cristianos, ¿cómo llegaron, mientras eran quemados, a cantar, a dar gloria a Dios, fuerza, a seguir viviendo la experiencia de la salvación? Yo creo que Dios de alguna manera aminoró su dolor, pero murieron con una esperanza, que es la que los va a resucitar después, a ser vivos, pero vivos como Dios quiere, inmaculado con la eternidad, ¿no es cierto?, regalada por Dios. Va a ser maravilloso. Escucharán la voz de Dios, y para escuchar la voz de Dios en esa instancia hay que aprender a discriminar esa voz. Ahora tenemos que aprender a identificar la voz de Dios entre tantas voces que llaman, que apelan a nuestra atención. Bueno, tenemos que ser amigos hoy día de Jesús para que después le digamos: amigo, ayúdame. Mira, el secreto de la fe de ellos está allí en, bueno, nos insta a leer Hebreos 11, donde nos dice que la fe realmente tiene dos conceptos bien claros. Uno de ellos es que la fe es la certeza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Como decíamos, realmente uno tendría que decir lo que dijo ese personaje: Señor, ayúdame. Socorre mi incredulidad. Dame fe, en otras palabras. Porque no creo en esto, pero quiero tener esa fe. Ahora debemos recordar que la fe proviene de Dios, pero uno tiene la responsabilidad de desarrollarla. Igual que una plantita, ¿cierto? Hay que regarla, hay que cuidarla, desmalezarla. Y nosotros sabemos cómo, ¿cierto? Eso cada cristiano sabe, cómo mantener viva esa fe, para que de poca fe llegue a ser una fe sana, grande, capaz de esperar sin apresuramientos, sin desesperación, sino pacientemente con oración, que el autor y consumador de la fe actúe de acuerdo a su propio tiempo. Ahora, lo interesante es que uno podría, tiene que todos los días ejercer esta fe, hacerla crecer, y decirle al Señor: Señor, ayúdame en estas cosas pequeñas de la vida. Que si yo estoy saliendo a algún... voy a grabar aquí la radio. Ayúdame, Señor, para que nuestra grabación salga bien, no tengamos inconveniente. Cuida mi hogar, mi familia, mis hijos. Y todo esto va acrecentando esta conversación diaria que uno debe tener con Dios. En la mañana, muy temprano, conversar con Dios, hablarle. ¿Y cómo nos habla Él? Por medio de su palabra. Y también a través de acontecimientos de vida, tal vez alguna conversación con alguien. En fin, de tantas maneras, pero como dices tú, nunca deberíamos tal vez salir de nuestro hogar o emprender alguna actividad, algún quehacer, sin haber orado. Sin habernos encomendado a Dios, que es el que nos puede sacar del horno de fuego ardiente. Muchas gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Una alegría haber estado en este momento compartiendo.